Me voy despidiendo de la gente amiga, un nudo en la garganta se me está por hacer. Quizás ya no vuelva, quizás no me escriba, no trillaré con ellos 18. Sin ascenso de noche, sin locas grabaciones, ya no bancar cuentas que alguien no pagó. Chao amigo Esteban, chao amigo Hamlet, chao amigo Jorge y Daniel, chao amigo William, chao Sanata Gómez, chao Alvarito y Dutur, chao Gordo Manteca, chao Loquito Fiesel y a los que no puse aquí. Gracias a los 1500 que sin entender nada fueron a vernos y aplaudir, boludos. Ya voy pisando el tiempo y ya voy pasando el cerco. Dentro de muy poco le voy a escribir.